O fella que te le será vos, que la pase. O fella que te le será vos, que la pase. Calaca, la voz y va.